pues. Pues damos inicio. Primero, me podrías dar... ¿te puedo hablar de tú? Claro, ¿sí? Sí, de tú, por favor. Gracias. ¿Me podrías decir cuál es tu nombre? Mariana Adame Martínez. Ok, muchísimas gracias, Mariana. ¿Qué edad tienes? 33 años. Ok, ¿y cuál es tu formación profesional? Tengo un doctorado en investigación psicoanalítica. Okay. Antes de eso, una maestría en psicología clínica con enfoque psicodinámico. Y antes de eso, la licenciatura en psicología. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu antigüedad laboral en esta institución? En esta institución, un año y tres meses. Un año y tres meses. ¿Y qué puesto es el que desempeñas? De psicóloga. Psicóloga, perfecto. ¿Qué tipo de institución es la que ahorita estoy? ¿Es una fundación? Exacto. Pero esta es una fundación. Uh-huh. ¿Te platico un poquito la historia de la fundación? Sí, estaría bien. Sí, sí, sí, okay, por perfecto. Favor. Esta fundación nace porque nuestra presidenta fundadora, la maestra Silvia García Escamilla, hace ya casi 43 años, tuvo un chiquito con síndrome de Down, uh-huh. Y entonces se topó con que le dijeron, pues suerte, ella no va a aprender nada, pues a ver dónde lo metes, a ver si combina, a ver si come, a ver si sobrevive, ¿no? Lo que le dicen tristemente todavía a nuestros papás el día de hoy. Y ella dijo, pues, ¿cómo de que mi hijo no va a tener opciones? Se metió a estudiar y entonces fundó el Instituto John Landon Down y de ahí pasó ya con los años a formarse tal cual como fundación. Entonces, lo que se dedica es a dar intervención temprana a los bebitos. Trabajamos con los bebitos desde el mes o 40 días de nacidos, okay, hasta tenemos adultos de 47 años. Entonces, trabajamos de forma integral esta intervención temprana para los bebés. Tenemos el sistema escolarizado para los que quieren estar viniendo con nosotros de lunes a viernes. Tenemos el programa foráneo para las personas que no viven dentro de la República, pero que les podemos mandar programas y herramientas de cómo trabajar tanto lectoescritura, matemáticas, independencia, disciplina, todo con los chicos. Y la clínica, que son nada más seguimientos externos en la parte médica o en la parte de psicología y en terapia de lenguaje. Ok, perfecto. ¿Y cómo definirías o hay algún tipo de objetivo definido de la institución? Sí, es mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, checando que sus derechos humanos sean cumplidos y, maximizando al máximo su potencial. Ok. Aproximadamente, ¿cuál es el número de personas que laboran en esta fundación? Creo que somos como alrededor de, estamos acercándonos a los 100, más o menos. Bastante, así bastante es. Gente que exacto. Participa, qué bien, okay. Y igual, aproximadamente, ya me dijiste que son 100 personas, entonces como para definir, los profesionistas que laboran, ¿en qué áreas, digamos? Uh-huh. Tenemos, sería el área educativa, que son las maestras, okay, ¿no? Por otra parte sería el área de cocina, ¿no? Porque comen, okay, tenemos comedor, entonces nuestros chicos comen aquí con nosotros, entonces pues el área de cocina es importantísima porque son los que preparan los alimentos para que sean nutritivos, balanceados para nuestros chavos. Claro. Tenemos médicos. Tenemos pedagogas en coordinación académica, que son las que se encargan de estar revisando las planeaciones, actualizarse y capacitar a las maestras. Claro. Tenemos el área de psicología, el área de desarrollo institucional, en el que ellas se enfocan más en poder tener ¿cómo decirlo? Por ejemplo, las obras que hacen nuestros chicos en la Escuela Mexicana de Arte Down se venden, uh-huh, reproducciones o se venden cajas con el diseño de nuestros chicos, se venden calendarios para poder tener fondos. Y de ahí, porque todos nuestros chicos están becados, y de ahí poder sacar recursos para posiblemente de sueño en algún día ser autosustentables. Yeah. Tenemos todo el personal administrativo. Tenemos el personal de limpieza, el personal de mantenimiento, que son los choferes y los que se ocupan de cuidar el jardín, que esté, okay, pues bonito tal cual, que, claro, es el área, claro, donde juegan los chicos. Y los, los chicos que trabajan en la cafetería. Ok, sí, bastante gente. ¿cuáles serían los problemas que enfrenta la institución? Y si me puedes digamos, enfocarlos un poquito sobre tu área, la dimensión psicológica. Uh-huh. Pero en general, ¿cuáles serían los conflictos, los problemas que se enfrenta una fundación así? Híjole, yo creo que sí estaría relacionado a la falta de recursos, ¿no? Claro. La gran mayoría de nuestra población es de bajos recursos, entonces por más que a nosotros nos encantaría dar pues becas al 100%, nos es difícil justamente porque se tiene que pagar a toda la nómina, ¿no? Claro. Más el mantenimiento, más la comida, tenemos alberca también, entonces okay. Todo eso se va sumando y tristemente muchas veces nuestros papás, ¿no? No tienen el apoyo económico o, por ejemplo, a veces en el trabajo, ¿no? Uh-huh. No les dan las oportunidades de faltar al trabajo para asistir a escuela para padres, donde aquí les damos herramientas para que puedan ir fortaleciendo vínculos o fortaleciendo disciplina, ¿no? Claro. O no pueden estar viniendo a las clases abiertas de sus hijos, entonces no pueden ver cómo estar trabajando. Otro problema que nos topamos y está justo muy relacionado con eso es que tanto mamás como papás justamente tienen que estar trabajando jornada completa. Entonces eso hace también que no puedan estar fortaleciendo la disciplina o la lectoescritura o las matemáticas en casa, ¿no? Claro. Entonces ahí también vamos viendo que no vamos avanzando tanto como quisiéramos, no porque los papás no quieran participar, sino porque no pueden por sus horarios laborales. Claro, o sea, podríamos hablar que entonces esto es una fundación que no nada más trata a las personas con ese... No, trabajamos con toda la familia. Sino que también es la familia es. Tiene que participar. Así es, y, así es. La familia está okay. invitadísima. Tenemos cada mes escuela para padres, a veces es escuela para hermanos como este mes, okay. escuela para abuelos. Y aparte de eso, tenemos seguimientos en psicología donde los vamos acompañando dependiendo la inquietud que esté surgiendo en ese momento para poder darles herramientas o darles recomendaciones, darles sugerencias, porque al final del día es un sistema la familia, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros queremos que nuestro chico esté bien, nos tenemos que asegurar que toda la dinámica familiar esté funcionando. Claro. Entonces trabajamos con todos, no nada más con nuestro chico. Hay veces que nosotros pedimos la cita con los padres, uh-huh. Hay veces que la maestra nos pide que pidamos la cita y hay otras ocasiones en que los padres ven que les está faltando herramientas en algo y entonces piden la cita. Uh-huh. Okay. Y lo mismo en coordinación académica, ¿no? Los padres piden cita para hablar con los maestros y se les se traen a los maestros dependiendo si es de lenguaje, de música, de lo que sea, para que les den herramientas y les expliquen cómo estamos trabajando. Ok. ¿Cuántos psicólogos trabajan en la fundación? Dos, ahorita okay. solo vemos uno. Ok. Pero sí, en realidad son dos. Y cuando están los dos, ¿cuáles son las funciones? ¿Son